La chicha vengadora, la chicha vengadora. Terrible venganza padecerás porque hay un chichazo y no hay vuelta atrás. All right, who wants some?